Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 2 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La buena noticia es que participantes de la Expo Emprendedores Rurales recibieron apoyo del gobierno municipal para ofertar sus productos de manera directa. Desde el mes de mayo, 25 productores de distintas comunidades rurales se instalan en la Calzada de los Héroes cada domingo primero de mes, pero ahora se les hizo entrega de stands, mobiliarios, indumentaria y carpas para que tengan una identidad propia. La mala noticia es que agentes de tránsito del municipio de León mostraron su total falta de criterio al infraccionar vehículos de expositores que participaron en el evento Expo Productores Rurales que organizó ayer domingo el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Rural en la Calzada de los Héroes. Expositores se mostraron sorprendidos de que aún no concluía el evento cuando los uniformados ya les habían retirado las placas de sus automóviles bajo el argumento de que habían invadido la zona peatonal. El secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, anunció que antes de concluir el año habrán abierto en León 3 nuevos hoteles y adelantó que hay un proyecto para edificar un nuevo hotel en el complejo comercial Altacia. Destacó que desde 2014 Guanajuato es el sexto estado más visitado a nivel nacional, pues el año pasado cerró con 26 millones de visitantes y este año la expectativa de cierre es mayor, con 29 millones de visitantes. Guanajuato se ha colocado como líder en el manejo de turismo sostenible, al promover prácticas amigables con el medio ambiente. Así lo destacó el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, en el marco de las jornadas de sensibilización turística que se realizaron ayer en el Parque Explora en conjunto con la Dirección de Hospitalidad y Turismo, con el objetivo de involucrar a las familias en lo que se está haciendo en este tema. La Universidad de La Salle Bajío llevó a cabo el Día de la Comunidad, con la cual conmemoró 49 años de su fundación, tiempo en que ha formado jóvenes en lo profesional, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una mejor sociedad. Por séptimo año, la comunidad alemana radicada en Guanajuato realizó en esta ciudad de León el evento Oktoberfest, tradición de más de 120 años en Alemania que busca presentar algunas de las costumbres que tiene ese país. En la información policíaca, un hombre de 32 años de edad falleció luego de recibir una descarga eléctrica mientras encendía un molino en una tortillería en la colonia Parques del Sur. En la colonia Agua Azul fue localizado un cajero automático que había sido robado de la colonia industrial Julián de Obregón. Y sorpresa, no había faltante de dinero. Bajo un cielo nublado que amenazaba con llover, un aire frío que calaba en las mejillas y música de banda, Adán de Jesús Troncos Ortiz, el joven de 31 años que luego de una semana perdió la batalla contra las quemaduras que le ocasionaron las llamas de un ducto incendiado el pasado jueves 21 de septiembre en Santana del Conde, fue despedido por familiares y amigos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.